a nuestro compañero Nelson Valadez. Vámonos con los tres minutos más rápidos del análisis de los medios. Bueno, vamos a entrar en materia porque el señor Portillo es la hora más carísima de Vox FM. Lo dirás de chía. Vamos a hablar precisamente de voces caras, de voces de prestigio. Hace una semana se retiró los micrófonos don José Luis Ruiz Amador, todo un ícono de la radio moreliana, de Radio Ranchito, tantos años. Una voz, un timbre muy inconfundible, Julio, amigos del auditorio. Imítalo, tú lo sabes imitar. No, es, decía don José Luis Ruiz Amador, el más alegre y el más bonito. Exacto, el más alegre. Un abrazo a don José Luis Ruiz Amador, mucho tiempo la voz más escuchada de la radio Morelia. Hace un programa que se llamaba Nota Roja, sus órdenes. Nota Roja a las 7 de la mañana, sí. La hora del gane, la chaparrita consentida. Muchos programas que don José Luis Ruiz Amador condujo a lo largo de 33 años. Él empezó en 1972 en lo que fue la XSR con la familia Treviño. 10 años después, lo que sería su casa, Radio Ranchito, en 1982, tuvo ahí su época más gloriosa al frente de los micrófonos. También una labor de sentido social, porque siempre fue muy famosa su voz cuando la gente que necesitaba conectarse, comunicarse, los famosos recados. Tú recordarás, Julio. Sí, los ustedes comuniques. Recordarán. ¿Por qué se retira don José Luis? Porque ya de alguna manera, a esto es una opinión muy personal, el Grupo Ultra, que ahora tiene Radio Ranchito, está implementando muchos cambios, nuevas voces, y a lo mejor don José Luis Ruiz Amador era el ícono sobreviviente de toda una época que venía con el señor Muñoz, otras voces, y entonces es así que la frecuencia entra a otros tiempos, y a lo mejor don José Luis Ruiz Amador consideró que ya era el tiempo de descansar, de estar disfrutando todos los logros de una carrera, una voz muy recordada, vuelvo a insistir en ello. Hay que entrevistarlo, Nelson. Exacto, hay que traerlo aquí a Vox FM, nazquenos. Sí, permitan, sí, y que venga una entrevista para que platiquemos con él. Claro, y nos porque es una gente muy querida, precisamente en esta zona de Santa María, muy escuchado don José Luis Ruiz Amador. Le mandamos un saludo y un abrazo a don José Luis y le deseamos que en esta nueva etapa de su vida se dedique a descansar. Y rápidamente cambios en el sistema michoacano. El señor Portillo le puede dar algunos consejos. Va a ver, Julio. ¿Cómo? Va a entrar el noticiero de Alejandro Cacho en lo que es en la señal de televisión. Van a sustituir al de Javier Solórzano, que toma la señal de 11 TV México. Cambios que se vienen, ya las autoridades anduvieron en MBS y están renovando el acuerdo ahora para de alguna manera garantizar sus audiencias. Mal, hombre, tienen extraordinarios talentos ahí en el sistema para que pudieran hacer un muy buen estilo de radio propio michoacano. Han traído programas importados, vamos a decirlo, muchos noticiarios sobre todo. Pero qué necesidad. O sea, el de Aristegui se explicaba, bueno, por la voz que era Aristegui. Con todo respeto, Cacho es muy bueno, pero no tiene ese nivel. Preferible tener un noticiero michoacano hecho por comunicadores michoacanos. Me gusta mucho lo que están haciendo en el sistema, pero esta parte no. Exacto, y es así que están implementando y ya el noticiero de Cacho, tanto en las frecuencias del sistema de radio y ahora en televisión, tomando la señal del 52MX de MBS Televisión, y Javier Solórzano solo se quedaría con el noticiario Ultra Noticias al mediodía, antes de producción local de noticias del sistema michoacano. O sea, también está Solórzano en la... Exactamente, lo tenían dos veces, y entonces por ahí de alguna manera como que no saturar la imagen de este periodista en la frecuencia del sistema michoacano. Si andaban buscando un buen noticiario local, nos hubieran llamado, hombre, estamos aquí cerquita. Nosotros podemos pasar la señal y que la pasen para todo el estado, ¿no? Exactamente, llegar a acuerdos, pero finalmente esto es lo que pasa en nuestros medios locales, en nuestros medios nacionales, y estamos al pendiente, como siempre, cada semana, y por ahora nos vamos, ya saben, a Barras Cromáticas. Muy bien, mi querido Nelson, un gusto saludarte como cada jueves. Gracias, Julius. Deberías venir más seguido, hombre. Pues sí, pero Hay que ver si armamos. A ver si me dan dos minutos o pantalla apagada se transforma en programa, pues está eso pendiente. Fíjate, no sería mala idea. ¿Por qué te volteas y te queda viendo? Le digo, además seguido se te queda viendo a ti como que, pues sí, pero sí. Si Portillo abarca, no te Portillo informa. No. Es que es el lujo de la radio el señor Portillo. Ey. Hombre, ¿cómo crees? Bueno, ya nos vamos. Se queda usted con la siempre gratísima presencia del señor Rafita Cortés. Ey. En su programa Voz de Ciudad. Gracias a toda la producción, por supuesto, a Blanca.